siniestros locales. Busco la bendición del veneno que pasea prohibido las calles, que sale de las bocas como invierno, que abre todas las puertas y llaves. Es el viaje al fondo del reloj, donde el tiempo no pasa, donde no se siente el dolor. Es el viaje de vuelta a casa, es el viaje al fondo del reloj, donde el tiempo no pasa, donde no se siente el dolor. Es el viaje de vuelta a casa. Donde no se siente el dolor. Es el viaje de vuelta a casa.